La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el doctor Javier Rodríguez, que es el defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes y que ha sido reelecto en el cuerpo, bueno, que dirige la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en la Comisión Directiva. Entonces, por eso lo saludamos al doctor Rodríguez y les pedimos que nos cuente, bueno, cómo fue la reunión de ADPRA y cuáles son los objetivos que se planteó la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, la reunión de ADPRA fue muy cordial, como siempre son las reuniones. La verdad que es un ambiente muy cordial, a pesar de que obviamente cada defensor proviene de un sector, digamos, distinto, no solamente político, sino también geográficamente distinto, lo cual, digamos, conlleva realidades distintas, distintas realidades que vamos llevando nosotros de cada punto del país, de cada región del país. En nuestro caso, ¿no es cierto?, nosotros somos de la región NEA, particularmente de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, y bueno, tenemos nuestras improntas, nuestras realidades, nuestras costumbres, y ante todo eso, diríamos la verdad que la reunión se desarrolló en un clima de mucha normalidad, de mucha cordialidad, con debate, por supuesto, porque obviamente las posturas son fuertes en el sentido, son claras, son posturas muy firmes, y bueno, se ha llegado a un consenso en el cual, diríamos, nuevamente se ha ratificado la confianza en casi la totalidad de la Comisión Directiva. Fuimos electos el doctor Amor como presidente, la doctora Rocío Fernández de Escobar, también en mi caso particular la tesorería para Corrientes, y también la vicepresidencia para Tucumán, que es el doctor Fernando Urideo. Después, también conformada por distintas regiones, por la Patagonia, por el centro, Córdoba, Santa Fe, Chubut, el lugar más austral que tenemos defensor. Uh-huh. Bueno, con esta impronta de ADPRA que le ha dado particularmente, y por ello fue reelecto el doctor Amor, que la verdad es que le ha dado un impulso a ADPRA, como muy pocas veces tuvo ADPRA. Sí, uniendo defensores. Y además Presidencia Internacional también, porque fueron también elegidos los representantes ante la FIO, ante el IOI, el Instituto de Obo Americano también. Claro, no, por supuesto, fueron eso con respecto a la Comisión Directiva. Uh-huh. Después fueron electos consejeros de todo el país y también fueron electos los delegados tanto a nivel municipal como a nivel de defensores provinciales para estos organismos internacionales que son afines a ADPRA. Claro. Así que realmente yo creo que también se ha firmado el acta constitutiva de ADPRA, que se ha terminado de darle la forma, la legalidad que le faltaba a ADPRA, y realmente yo creo que viene un año venturoso y año donde ADPRA seguramente va a tener mucho más protagonismo que incluso tiene ahora, y va a poder realizar acciones que siempre tienden a favorecer a los más débiles, ¿no es cierto? Siempre tiende a defender los derechos, como dice el eslogan, y esto realmente es una cosa muy importante, porque estos organismos lo que hacen es fortalecer las cuestiones de derechos humanos, fortalecen las instituciones, y fortalece sobre todo la cuestión de defensa de los intereses de todos los vecinos del país, de todos los habitantes. Así que realmente estoy feliz de estar participando, muy contento de estar participando de esta asociación por las cosas positivas que sería. Nosotros hemos tenido audiencia con casi todos los ministros, hemos participado en la audiencia pública de todos los servicios públicos, estamos preparados para seguir haciéndolo y, como siempre dije, defendiendo los derechos de las personas que están siendo vulneradas justamente en estas cuestiones. Por supuesto. Como había planteado hoy, el tema de cada uno de su realidad provincial y local, así que realmente esta asociación es muy positiva en cuanto a esta accionar. Pasando al tema municipal, al tema de la ciudad de Corrientes, está preparando el informe anual para presentar con un informe de gestión. Cuénteme, bueno, cómo se prepara el informe anual y cuáles son los temas que más preocupan en Corrientes. Bueno, los informes se preparan en base a la estadística que se confecciona en base a los reclamos que se reciben por expedientes en la Defensoría. Y esto, digamos, conlleva siempre la elaboración de una estadística y de un ranking, digamos, por ponerle un nombre, de reclamos. Entre los cuales, por segundo año consecutivo, ya le adelanto que el principal reclamo o principal cuestión fue, o de cantidad de reclamos, fue por el tema de asesoramiento legal. Claro. Y esto es comprende un universo, no solamente el asesoramiento legal en sí, sino también el asesoramiento legal por violación de defensa al consumidor, por mediación entre vecinos, por litigio, por todas estas cuestiones hacen que el vecino ocupe mucho esta herramienta que le damos con los abogados, que no cobran un peso, un solo peso para atenderlos, lo hacen de forma totalmente desinteresada y gratuita. Y la gente esto valora mucho porque realmente le da claridad en muchos temas, muchas problemáticas, y sobre todo a las personas que no tienen, ¿no es cierto?, para muchas veces para pagar la consulta a un profesional. Así que esto, sumado a las cuestiones, como dije, el litigio entre vecinos, donde siempre recurrimos al instrumento de la mediación, y todas las cuestiones de defensa al consumidor, que siempre por ahí están con los abusos con las tarjetas de crédito, los abusos con las cuestiones de la violación misma, la ley de lealtad comercial y defensa al consumidor, esto también conlleva todo este universo de reclamos que nosotros le llamamos asesoría legal. Así que estamos preparados para el 7 de noviembre, estamos presentando, ya está confirmando su presencia el doctor Amor, va a estar en nuestra ciudad el día 7 de noviembre, en esta presentación que lo hacemos en el Colegio de Abogados Corrientes de nuestro informe anual, que recordemos que es una obligación que tenemos como funcionarios públicos de dar a conocer las acciones que realizamos durante todo el año. Claro, hacer un balance anual. Bueno, y respecto a la función de defensor del pueblo o defensor de los vecinos, en este caso, nos contaba fuera de micrófono que en diciembre se va a elegir un nuevo defensor de los vecinos en Corrientes, porque además se cambió la forma de elección. Cuéntenos cómo va a ser este proceso. Sí, nosotros yo fui elegido por la voluntad popular, por el voto, pero se ha reformado la Carta Orgánica en el mismo año en que yo digamos, asumí. Se ha reformado en la última parte de ese año de 2013 la Carta Orgánica, con lo cual el nuevo sistema de elecciones por mayoría simple del voto de los concejales, o sea, los integrantes del Consejo Deliberante. Uh-huh. Y a través de esta mayoría simple, se va a lograr la asunción, diríamos, de este nuevo defensor. Nosotros estamos postulándonos para continuar porque entendemos que hicimos muchas cosas, que podemos hacer más cosas positivas, que hemos puesto en valor, por ponerle un término a esta defensoría, que era un organismo casi prácticamente desconocido. Y bueno, esta puesta en valor hace que tienen muchas tareas para realizar, siempre con el apoyo de ACTRA también, y también el apoyo no solamente de la institución en sí, sino de los defensores de todo el país. Claro. Siempre estamos comunicados y nos estamos intercambiando toda la información, también con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por supuesto, que siempre nos asesora y nos acompaña en todos nuestros reclamos. Así que eso, digamos, con todo este acompañamiento, yo creo que quedan tareas pendientes para hacer, y por eso es que hemos decidido postularnos para este nuevo periodo, y bueno, vamos a tratar de obtener el acompañamiento de los concejales. Claro, se abre un registro de postulantes donde todos se pueden inscribir, los que estén interesados, y después el Consejo Deliberante evaluará los candidatos y hacer una votación. Y el que tiene la mayoría simple va a ser elector nuevo defensor. Bueno, doctor Javier Rodríguez, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, le deseamos mucha suerte en la gestión y, por supuesto, en la presentación de su informe anual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y un gusto y un saludo a todos los amigos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.